Hola a todos amigos de Jesús en Internet. Bueno, hoy quiero hacer una pequeña reseña de un libro que he leído que se llama Descubrieron el secreto, de Editorial Andamio. Y como voy caminando por la calle, pues no tengo notas ni tengo nada, pero sí quería hacer una mención especial. Es una recopilación de vidas de personas que tuvieron una experiencia más profunda con Dios. Hay una buena parte del libro que es la que digamos me ha gustado menos quizá, y es la parte donde, más allá de hablar de experiencias posteriores a la salvación, se sienta doctrina sobre lo que es la enseñanza del bautismo del Espíritu Santo. Una enseñanza esta, el bautismo del Espíritu Santo, que yo creo que ha sido muy mal entendida. Contaba el predicador Billy Graham, ya con el Señor, que una vez fue a una reunión de avivamiento en una carpa, y el predicador le preguntó a él que si había sido bautizado con el Espíritu Santo, a lo cual Billy Graham respondió que sí, y cuando le preguntaron que cuándo, pues le dijo en el momento en el que creí en Jesucristo. Dice la Escritura, es 1 Corintios creo que 12, que por un solo Espíritu fuisteis bautizados en un cuerpo. El bautismo del Espíritu Santo lo que significa es que el creyente, en el momento de ser salvado, es unido al cuerpo de Cristo. Es decir, se produce una unión con el Salvador y pasa a ser parte de su iglesia. Y eso se produce en el momento de la salvación. Por un solo Espíritu fuisteis bautizados. Hay algunos queridos hermanos que entienden que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia posterior a la salvación, en la que algunos creyentes pues son llenos del Espíritu Santo, y eso se manifiesta en, bueno, depende de quién te lo explique, pues en un celo, experiencias distintas, hablar en lenguas, milagros o poder para ejercer un servicio o ministerio. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Hay un librito que yo leí de joven, como siempre los presbiterianos tienen buen material, que habla del bautismo o de la llenura del Espíritu Santo. Y ahí se explica eso, ¿no? Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, ser unido al cuerpo de Cristo, ser unido a la Iglesia, y la llenura del Espíritu Santo, que es experimentar el control y el poder y el señorío del Espíritu Santo en tu vida. La llenura es una experiencia que no solo se produce una vez, sino que la Biblia nos llama a ser constantemente llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, que dice la carta a los Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Somos llenos del Espíritu Santo cuando nos dejamos guiar por Dios, por Jesucristo, y cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, de la alabanza, de la gratitud a Él. Y a esta experiencia se le llama la llenura del Espíritu Santo. No confundir con el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, hecha esta aclaración, lo que quiero decir es que en este libro, pues claro, algunos no, creo que no distinguen. Sí creo que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia necesaria para todos los creyentes. Muchos creyentes vivimos en una vida cristiana superficial y anhelamos una vida cristiana más profunda. Este autor le llama una vida intercambiada. Y dice, como dice Pablo, ¿no? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, dicho esto, el libro es muy interesante. Hay muchas, muchas biografías. Quizá ha echado de menos el desarrollo, claro. Dedica, hace un repaso de bastantes vidas de personas que fueron transformadas por Dios, a las cuales dedica a veces 4 páginas. Lo que más me ha gustado es la conclusión final, pero me ha gustado mucho y con diferencia. En el último capítulo del libro hace un resumen recopilatorio de lo que ha sido la experiencia de estas personas que caminaron cerca de Dios y que fueron investidos con su poder para llevar a cabo una obra extraordinaria. Y decía que el proceso de cada uno de ellos pasaba siempre por lo mismo: desesperación por tu propio pecado, por tu propio fracaso, por tu propio alejamiento de Dios, anhelo de una vida más profunda, de una relación más profunda con Dios, renuncia a todo lo que somos, apropiarse por la fe de todo lo que Dios ha dicho que somos. Esta parte es muy importante. La salvación es por gracia, dice Efesios 2:8-9. Es por gracia, es por medio de la fe. Así que por la fe nos apropiamos de todo lo que Dios ya ha cumplido en Cristo Jesús. Y por la fe recibimos todo lo que Cristo Jesús ganó en la cruz en favor de su pueblo. Y la renovación constante, ¿no? En esa fe, en ese amor, en esa consagración y dedicación a Él. La verdad es que el último capítulo, yo cuando lo leía digo, voy a hacer un resumen porque esto daría para un buen mensaje a compartir con los hermanos en la iglesia. Y bueno, este es el libro que he terminado. Estoy muy animado a seguir leyendo obras. Y ahora estoy leyendo un folletito, un pequeño librito, de un autor que me encanta, Arthur Pink, Arthur W. Pink, que es un erudito y escritor muy prolífico, que también ya está con el Señor desde hace bastante tiempo. Y él escribió, lo saca Editorial Peregrino, un libro que se llama Los cuatro aspectos de la salvación. Y es muy interesante, muy, muy interesante, porque profundiza en algo tan rico como es la salvación, ¿no? A veces hablamos de la salvación solo en el aspecto pasado, el aspecto legal de la salvación, cuando Dios nos libera de la pena judicial del pecado. Pero hay tres aspectos más, ¿no? Dios nos libra del poder, de la presencia y del placer del pecado. Esas son las cuatro P's, que es como lo enseñamos. Yo siempre he enseñado las tres P's, ¿no? Los tres aspectos de salvación, pero a ese aspecto Arthur Pink añade uno más y es un librito que es muy interesante. Además, creo que se puede descargar de internet, ¿no? Los cuatro aspectos de la salvación. Y sin más, pues hasta aquí esta pequeña reflexión matutina. Os deseo que tengáis un bendecido día, un gran día, y que disfrutéis y que os apropiéis por la fe de todo lo que Dios ha ganado en la cruz, en la victoria de la cruz, en favor de nosotros, sus escogidos. Que el Señor os bendiga.